Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es agosto 2 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que le da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Salmos, estaremos leyendo los capítulos del 7 al 10, el libro de los Hechos, capítulo 27, del versículo 21 al 44 y el libro de Proverbios, capítulo 19, del versículo 1 al 15. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de los Salmos, capítulo 7, versículo 1. Cigayón de David, que cantó a Jehová con respecto a las palabras del Cus benjaminita: Oh Jehová Dios mío, en ti me he refugiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que arrebaten mi alma como león, que despedaza sin que haya quien le libre. Oh Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si recompensé mal a los que estaban en paz conmigo, si despojé sin razón a mis adversarios, entonces persiga el enemigo mi alma, y que alcance, y que pise en tierra mi vida y mi honor eche por tierra. Levántate, oh Jehová, con tu furor, álzate contra la ira de mis angustiadores, y despierta el juicio que has ordenado para mí. Entonces te rodeará la congregación de los pueblos, y hacia ella vuélvete en lo alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, de acuerdo con mi justicia y mi integridad. Acábese ya la maldad de los impíos y establece al injusto, pues el Dios justo pone a prueba los corazones y las conciencias. Mi escudo está en Dios, quien salva a los rectos de corazón. Dios es el que juzga al justo, es un Dios que emite sentencia cada día. Si el impío no se arrepiente, afilará su espada, ha dispuesto su arco y lo ha preparado. También ha listado para sí armas de muerte y ha hecho incendiarias sus flechas. Y aquí que gesta maldad, concibe afanes y da luz a la mentira. Cava un pozo y lo ahonda, pero en la fosa que hace caerá. Su afán se volverá contra su propia cabeza, y a la violencia que ha practicado recaerá sobre su coronilla. Pero yo alabaré a Jehová con justicia, y cantaré el nombre de Jehová al Altísimo. Al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Oh Jehová, nuestro Señor, ¿cuál grande es tu nombre en toda la tierra? Has puesto tu gloria desde los cielos. De la boca de los pequeños y de los que todavía maman, has establecido la alabanza frente a tus adversarios, que hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria y de honra. Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos, todo lo que has puesto debajo de sus pies, ovejas y vacas, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Al músico principal sobre Mut Laben, Salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cuando mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron ante ti, porque has defendido mi juicio y mi causa. Te has sentado en el trono del juez de justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste a los impíos, el nombre de ellos has borrado para siempre. El enemigo ha sucumbido para siempre, sus ciudades has destruido, con ellas pereció su recuerdo. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará el mundo con justicia, hará juicio a los pueblos con rectitud. Jehová será un alto refugio para el oprimido, un refugio en los tiempos de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, pues tú, oh Jehová, no abandonaste a los que te buscaron. Cantar a Jehová que habita en Sion, contá con los pueblos sus hechos, porque el vengador de la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los pobres. Ten compasión de mí, oh Jehová, mira la aflicción que me ha causado los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente todas tus alabanzas en las puertas de las hijas de Sion y me regocije en tu salvación. Las naciones se hundieron en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue atrapado su pie. Jehová se dio a conocer por el juicio que hizo, los impíos fueron atrapados en la sombra de sus propias manos. Los impíos serán trasladados al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Porque el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los pobres perecerá eternamente. Levántate, oh Jehová, que no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Infunde ese pánico, que sepan las naciones que no son más que hombres. Oh Jehová, ¿por qué te mantienes lejos y te escondes en los tiempos de angustia? Con arrogancia el impío persigue al pobre, sean atrapados en los artificios los que han maquinado, porque el impío se gloria del apetito de su alma, y el codicioso maldice y desprecia a Jehová. El impío por la altivez de su rostro no busca a Dios, no está en Dios en ninguno de sus pensamientos. En todo tiempo son torcidos sus caminos, tus juicios están muy por encima de su vista, y todos tus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido, de generación en generación nunca estaré en infortunio. Su boca está llena de maldición, engaño y fraude, debajo de su lengua hay vegación e iniquidad. Pone emboscadas a las aldeas, en los escondrijos mata a los inocentes, sus ojos vigilan a los desdichados. Acecha desde un escondite como el león desde la apertura, acecha para arrebatar al pobre trayéndolo en su red. Se agacha, lo aplasta, y en sus fuertes garras caen los desdichados. Dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha ocultado su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el impío a Dios? ¿En su corazón piensa que tú no lo llamarás a cuentas? Ciertamente tú ves la vejación y la provocación, las miras para dar la recompensa, a tus manos se acogen el desdichado, tú eres el amparo del huérfano. Quebrante el brazo del impío y del malo, castígalos por su perversidad hasta que se desistan de ella. Jehová es rey para siempre, de su tierra desaparecerán las naciones. El deseo de los humildes escuchas, oh Jehová, tú dispones sus corazones y tienes atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que el hombre de la tierra no vuelva más a hacer violencia. Libro de los Hechos, capítulo 27, del versículo 21 al 44. Entonces, como hacía mucho tiempo que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, «Oh hombres, debías haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdidas, pero ahora os insisto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche estuvo conmigo un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me dijo, «No temas, Pablo, es necesario que compadezcas ante el César, y aquí que Dios te ha concebido todos los que navegan contigo. Por lo tanto, hombres, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho, pero es necesario que demos en alguna isla». Cuando llegó la decimocuarta noche, y siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar del Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra. Echaron la sonda y hallaron 20 brazas. Pasaron un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temieron dar escrollos, escucharon las 4 ancladas de la popa y ansiaban al amanecer. Como los marineros procuraban huir de la nave, echaron el esquife al mar simulando que iban a alargar las anclas de la proa. Pablo dijo al centurión y a los soldados, «Si esto no quedan de la nave, vosotros no podréis salvarlos». Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo diciendo, «Este es el decimocuarto día que veláis y seguís en ayunas sin comer nada. Por lo tanto, os ruego que comáis algo, pues esto es bueno para vuestra salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros». Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Y cuando todos recobraron mejor ánimo, comieron ellos también. Éramos en total 276 personas en la nave. Luego, satisfechos de la comida, aligeraban la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero distinguían una bahía que tenía playa, en la cual de ser posible se podría varar la nave. Cortaron las anclas y las dejaron en el mar. A la vez, soltaron las amarras del timón, izaron el viento la vela de proa e iban rumbo a la playa. Pero al dar en un banco de arena entre dos corrientes, hicieron encallar la nave. Al enclavarse la proa, quedó inmóvil, mientras la proa se abría por la violencia de las olas. Entonces los soldados acordaron de matar a los presos para que ninguno se escapara nadando. Pero el centurión, queriendo librar a Pablo, frustró su intento, mandó a los que podían nadar que fueran los primeros en echarse a salir de la tierra, y a los demás, unos en tablas y otros en objetos de la nave, Así sucedió que todos llegaron salvos a la tierra. Libro de Proverbios, capítulo 19, del versículo 1 al 15. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de labios perversos, que es necio. Tampoco es bueno hacer algo sin conocimiento, y peca el que se apresura con sus pies. La insensatez del hombre pervierte su camino y enfurece su corazón contra Jehová. Las riquezas atraen muchos amigos, pero el pobre es abandonado por su prójimo. El testigo falso no quedará impune, y el que respira mentiras no escapará. Muchos imploran el favor del generoso, todos son amigos del hombre que da regalos. Todos los hermanos del pobre le odian, cuando más se alejarán de él sus amigos. Busca quienes le hablen, pero no los hallará. El que adquiere entendimiento ama su vida, y el que guarda la prudencia hallará el bien. El testigo falso no quedará impune, y el que respira mentiras perecerá. No conviene al necio la comunidad, cuando menos el esclavo dominara a los gobernantes. El discernimiento del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de león es la ira del rey, y a su favor es como el rocío sobre la tierra. El hijo necio es la ruina de su padre, y gotera continua son las contiendas de la mujer. Una casa y riqueza son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es de Jehová. La pereza hace caer en sueño profundo, y la persona negligente padecerá de hambre. Padre de la gloria, te doy gracias en esta mañana nuevamente, Padre, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor, de poder leer tu palabra a tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por ser misericordioso con nosotros, por darnos un día más de vida, Padre. Gracias porque todas las bendiciones, Señor, el techo que tenemos, los alimentos que tenemos en nuestra mesa, Padre, son por ti, Señor. Es la bendición que tú nos das, Señor, por nuestros trabajos, por las personas que están alrededor de nosotros, Señor. Gracias te damos por eso, porque cada una de las cosas que nosotros experimentamos cada día son parte de tu plan. Es ese plan, Señor, que tú tienes para bendecirnos, ese plan que tú tienes, Señor, para sacarnos adelante. Declaro que tu palabra, tus bendiciones, tu amor, tu misericordia, tu paciencia nos siguen todos los días de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por ser misericordioso y bueno con tu pueblo. Gracias por lo que nos escuchan, Señor. Gracias, Señor, por trabajar en las peticiones que tenemos delante de ti, Padre. Gracias por ellos y gracias por los que tú estás trayendo cada día, Señor, a este ministerio. Gracias por darles la oportunidad de poder conocerte tú y conocer de tu palabra y asimismo poder aprender a tener una relación contigo sin religiosidad, sin nada que nos detenga ni que ponga una traba entre tú, Señor Padre, y nosotros. Te damos gracias por eso. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que murió por nosotros en la cruz del Calvario y ha venido a ser nuestro abogado delante de ti, Padre. Cuando te fallamos, cuando no hacemos lo correcto, Padre, Él es nuestro abogado, Padre. Él es el que viene delante de ti, muestra sus manos, muestra las heridas, Padre, que hay en sus manos, en sus pies. Y Él dice, Padre, yo pagué por ellos en la cruz del Calvario, dales una nueva oportunidad. Ese es nuestro Padre. Padre misericordioso, es un Padre de nuevas oportunidades. Y por eso, Señor, te damos gracias. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hoy estuve haciendo esta grabación un poquito tarde, pero gracias a Dios que aquí estamos. Como quiera, recuerden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, alguna petición, pues no olviden que se pueden comunicar con nosotros por medio de un correo electrónico en nuestro correo bibliadiaria@gmail.com. Después de arroba se deletrea gmail.com. Ahí es donde ustedes pueden comunicarse con nosotros. Ya casi estoy terminando de trabajar en ese número de teléfono que les informé anteriormente, en el cual ustedes pueden llamar y pues dejar sus comentarios si gustan, peticiones, y pues si tengo el permiso de ustedes, pues yo poderlas poner aquí en este podcast para que los que nos escuchen o las que le escuchen podamos unidos más directamente orar por sus peticiones. Pues sin más, yo los dejo